adecuado parece hablar sobre el amor de Cristo, que está como simbolizado en este órgano, que de algún modo se encuentra como en el centro de nuestro ser, y que al separarse en cierto modo del cerebro del hombre, que está en la vía más racional, el corazón dice una relación a esa voluntad amorosa, afectiva, de Dios con nosotros. Por eso Cristo ha elegido este símbolo eterno de la historia, de la poesía, para expresar de una manera particular su amor por nosotros. Un amor afectivo y efectivo. Y un amor perdurable, un amor que nunca se arrepiente de sus dones. Vamos a penetrar en este corazón de Cristo, que para fortuna nuestra fue abierto por la lanza del costado para que podamos asomarnos, entrañarnos en él, en base a estas tres frases que nos ha dejado el apóstol San Pablo y que están puestas allí en el pizarrón. Me amó y se entregó por mí la primera. Que la encontramos en Gálatas 2:20. La segunda, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Dilexit nos, et tradidis emetit sub pronomes. Efesios 5:2. Y la tercera, dilexit ecclesia, esse ipsum tradidit proea. Amó a la iglesia y se Dios entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Dilexit me, dilexit nos, dilexit ecclesia, son los tres amores de Cristo, podríamos decir. El amor personal de Cristo me amó. El amor social de Cristo nos, dilexit, nos amó. Y el amor eclesial de Cristo, dilexit ecclesia. Tres flechas del corazón de Cristo, tres objetos del amor de Cristo. Vamos entonces, con la ayuda de ese mismo corazón del Señor, a penetrar en estas tres frases, en estas tres expresiones del apóstol, dilexit me ante todo. Evidentemente que para San Pablo esta expresión era realmente sacudidora de su espíritu. Me amó, porque él había oído algo semejante, aunque al revés de Cristo. Saulo, no soy aquel a quien tú persigues, tú me persigues. Saulo lo perseguía a Cristo, había entrado en una relación personal con Cristo, aunque negativa, lo perseguía. Y ahora San Pablo, convertido ya y tirado del caballo, dirá, me amo, en una relación absolutamente personal. San Pablo, que a lo mejor ni lo conoció a Cristo, sin embargo, habla con la seguridad, digamos, de esta primera persona, me amo. No dice amo a los hombres, sino hay convencimiento de un amor personal, me amo. Y se entregó por mí, como suena en el corazón de Pablo, ese me, ese prome. Pues bien, podemos tomar esa frase y aplicarla con absoluta verdad a nosotros. Porque, como hemos dicho en distintas ocasiones, el amor de Cristo no es un amor gregario, un amor que se pierde en el anonimato, un amor masivo, ama al mundo, ama a la humanidad, sino que es un amor absolutamente personal. Precisamente por ser Dios encarnado, es capaz de amar a cada uno con la misma intensidad, digamos así. Con la misma intensidad con que nosotros amamos a una sola persona, o que el marido ama a una sola mujer, no puede más. En cambio, Cristo ama a cada uno de los suyos, con un amor personal intenso e infinito. Dilexit me. Han considerado esta mañana con el padre Escúrraga ese amor de Dios que nos da tantas cosas. Apliquemos pues entonces ese amor general de Dios a Cristo, que me ama y que me ha dado tantos bienes. Hemos visto esta mañana los bienes de la naturaleza, los bienes de la gracia, de la redención, todos son para mí. Es decir, que cuando Cristo nacía en Belén, y cuando Cristo daba sus primeros gritos de niño recién nacido, los hacía por mí. Y cuando Cristo derramaba las primeras gotas de su sangre en la circuncisión, pensaba en mí. Y cuando Cristo agonizaba en Getsemaní, no agonizaba por la humanidad, agonizaba por mí. en medio se me da siempre de nuevo en la Eucaristía. No solamente me da sus cosas, me da su persona. Se mete dentro de mí. Porque el amor es unitivo. El amor verdadero no se contenta con las palabras. El amor verdadero termina en unidad, en unión con el amado. El amor más perfecto en el mundo es el amor nupcial, en el orden humano. Y Cristo quiere imitar ese amor nupcial haciéndose una carne conmigo en la Eucaristía. Me ama y se da por mí. Prome, se da. Me ama y se da. No se contenta con amarme, se da. Se me da. Se me da para ser asimilado por mí. Se me da para ser comido por mí. Porque por eso se queda en forma de comida, para mostrar que quiere ser asimilado, hacerse una cosa con mí. Ahora bien, como dice San Ignacio en los ejercicios, el amor debe ser mutuo. Si ha habido un amor personal de Cristo para mí, debe haber un amor intransferiblemente personal de mí a Cristo. Cristo podría repetir las mismas palabras del apóstol: de cada uno de nosotros, me amó y se entregó por mí. Darle a Cristo mis cosas, darle a Cristo mi tiempo, darle a Cristo todo lo que me dio, darle mis afectos, darle mi memoria para que lo recuerde, darme mi inteligencia para que lo penetre, darle mi voluntad para que lo ame, darle mi ocio, darle mi trabajo, darle todo mi ser, darle, meterme dentro de Él. Como Él se mete dentro de mí en la Eucaristía, meterme dentro de Él. Al fin y al cabo, como bien dice San Agustín, la Eucaristía, más que significar que yo comulgo a Cristo, significa que Cristo me comulga a mí. Cada vez que yo comulgo, me meto dentro de Cristo, me entraño en su corazón. Amar, amarlo y entregarnos. Darnos, darle todo nuestro ser, obsesionarnos por Cristo. Todo lo que hagamos sea relativo a Cristo, ¿cierto? Polarizados en el amor de Cristo. Él no pensó más que en nosotros durante toda su vida. Pensó en mí durante toda su vida. ¿Y cómo no voy a pensar en Él durante toda mi vida? Ora dormáis, ora comáis, decía el apóstol, toda la gloria de Dios. Cualquier cosa sea la que hagamos, no hay para nosotros algo profano. Todo para nosotros es cristiano, es crístico, está relacionado con Cristo. No hay compartimentos. Cristo pide todo nuestro ser. Por eso, si cumpliéramos tan solo el primer mandamiento, amar a Dios con todo el corazón, amar a Cristo con toda el alma, con todas las fuerzas, realmente seríamos santos. Primer mandamiento, y el último es cumplirlo. Amarlo con todo el corazón. Cristo es totalitario, pide la totalidad de nuestro ser. Así como Él se dio todo y no se reservó, así pide la totalidad de nuestro ser. No descansa hasta que vea que usamos algo de nuestra memoria independiente de Él. No descansa mientras cuando ve que usamos nuestra inteligencia para otra cosa que no sea para Él, últimamente al menos, ordenada a Él. Todo para Él. Amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Primer mandamiento aplicado así a Cristo. Máxime nosotros llamados al sacerdocio, llamados a ser instrumentos de Cristo, llamados a vaciarnos de nosotros mismos y a poder decir un día, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, debemos llegar a esta unión íntima y mutua que realiza solamente el amor, la caridad. Dilexit me, tradit se metit sum promis. Primer punto, por tanto, de esta meditación, podremos detenernos en este aspecto de este amor personal que debe ser respondido de manera personal. Pasemos a la segunda frase del apóstol, Dilexit nos. Cristo ama a los hombres, nos, plural. Etradidis emetipsum pronomis, y se nos amó. Todo en su vida es don a los hombres. Podríamos decir que el Verbo asume una naturaleza humana, precisamente pide un cuerpo para poder dar. Como si le dijera a su padre: Padre, tú me has dado un cuerpo, tú me has dado un corazón, tú me has dado un alma humana, helas aquí, ahora los consagro para mis hermanos, para mis hermanos, para los demás. Y por eso toda la vida de Jesús es un acto continuado de ofrenda. Es un acto de total dación a los demás, oblación a los demás. Un acto ininterrumpido. Cristo se olvidó de sí, por así decir. Se olvidó de sí. Nos dio su trabajo. Nos dio su descanso, incluso su sueño. Nos dio su tiempo. Nos dio sus fuerzas. Hizo el sacrificio de su vida antes de darla íntegra en la cruz. Toda su vida es una gran entrega. Una gran oblación. Una oblación divina. Amó y se entregó. Y por eso Cristo, que es el sumo y eterno sacerdote, es a la vez la suma y eterna víctima. Como sacerdote no ha sacrificado otra víctima que él. Se entregó. Se oblacionó. Hizo el ofertorio de su ser. Toda su vida es un ofertorio al Padre por nosotros. Dilexit nos, que nos impresione este amor social de Cristo, este amor de Cristo al prójimo. Pues bien, Cristo no lo hace, no ama al prójimo solo para quedar, terminar en ese amor, sino para darnos ejemplo, para que vosotros hagáis lo mismo, dice en la última cena. Y aquí viene la manera de agradecer ese amor social de Cristo con el amor al prójimo, con la caridad. Con esa caridad que es la flor de las virtudes, con esa caridad que debe empezar a ejercerse desde acá, desde el seminario, con esa caridad, con ese amor de Cristo que ama aún a los que eran desagradables. Todos éramos desagradables antes de la cruz. No nos amó porque éramos amables, sino que el amarnos nos hizo amables. Nos amó cuando éramos repugnantes. Nos amó cuando éramos leprosos. Cuando estábamos leprosos, cuando estábamos tirados en el camino, como el caído, el enfermo caído. Nos amó allí. Después nos hizo hermosos por la gracia. Pero nos amó cuando éramos repugnantes. Ese amor de Cristo que es ejemplar. Amaos como yo os he amado. Como yo os he amado. Esa es la novedad del cristianismo. No el amor al prójimo que ya estaba en el Antiguo Testamento, sino el modo de amar al prójimo como Cristo, como yo os he amado. Os doy un mandamiento nuevo, amado, ¿cómo? Ese cómo es lo nuevo. Es decir, hasta la dación completa. Especialmente a nosotros sacerdotes, Cristo nos pide la inmolación por el prójimo. Nos pide la inmolación mística en la Eucaristía, la misa diaria que hace el sacerdote. Pero también nos pide la inmolación visible, la dación de nosotros mismos a los demás. Es la forma más hermosa de la caridad sacerdotal, el celo apostólico. El darse y el entregarse a los demás. El amar y entregarse como él. Por eso el sacerdote debe gastarse por las almas. Está en la tierra para consumirse, para morir joven, para entregar todas sus energías. Eso respondía aquel sacerdote según el corazón de Dios a otro más frío que lo reprendía por su celo aparentemente excesivo. Le contestó: ¿de qué sirve el sacerdote si no se consume? ¿De qué sirve el racimo de uva si permanece íntegro? ¿De qué sirve el sacerdote si no se entrega del todo? Y por eso aquella frase del mismo apóstol que había entendido este amor social de Cristo, impetat et super impetat.